Estamos en la línea telefónica con el comandante del cuerpo de bomberos de crucero, don Mario Leal. Antes que todo, muy buenos días, comandante. Si nos puede entregar información de una emergencia que trabajó bombero anoche, por favor. Buenos días, Cristian. Efectivamente, ayer en hora de la tarde, aproximadamente las 10 horas, se hizo llamado de emergencia concurriendo al sector de Puente Cuyaimo, donde al llegar al lugar se trató de una camioneta que se precipitó a las aguas del río con una persona en su interior. Afortunadamente, esta persona resultó con lesiones de mediana gravedad, a pesar de a pesar del lo alto del puente, que tiene una altura de aproximadamente 25 metros de altura. Esta persona es una persona joven de aproximadamente 22 años, que, como les digo, resultó con lesiones prácticamente de mediana gravedad. En el lugar trabajó bomberos de la primera compañía del cuerpo bombero crucero, y se contó con el apoyo de el grupo de rescate y de material peligroso de del cuerpo de bomberos de Ribero, además de carabinero y ambulancia, que también estuvo en el lugar. El trabajo se amplió, se trabajó prácticamente hasta las 2 de la madrugada del día de hoy, de que fue un trabajo muy muy muy muy detallado el que se hizo. Perfecto, la víctima de este accidente de tránsito fue trasladada hasta el hospital. Exactamente, efectivamente fue trasladada hasta el hospital. Perfecto, comandante, quiero agradecer su tiempo y su gentileza, como siempre. ¿Se sabe, se maneja alguna hipótesis de la causa del accidente? Bueno, por pérdida de control, más que nada. Perfecto, comandante, quiero agradecer su tiempo y su gentileza.